puerta. Puedo encender el sol o alinearme a las estrellas, colgarme, no caer y perecer abrazándote. Soy capaz de dibujar en el aire margaritas que se puedan deshojar. Soy capaz de renacer y en invierno hacer brotar la primavera, bailando al centro de esta tierra. Sonreír, respirar, brindar con las mareas, cansarme de sembrar zonas de poemas. Puedo esparcir la luz y colorear la espera, dormir entre tu piel y amanecer sonriéndote. Soy capaz de dibujar en el aire margaritas que se puedan deshojar. Soy capaz de renacer y en invierno hacer brotar la primavera, bailando al centro de esta tierra. Hacer girar la esfera, tanto como quiera. Soy capaz de dibujar en el aire margaritas que se puedan deshojar. Soy capaz de renacer y en invierno hacer brotar la primavera, bailando al centro de la vida.